Seguimos recordando citas de cara al fin de semana, citas que se van a desarrollar durante estos días en nuestra localidad. Vamos a hablarles ahora de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que a pesar de todo ese marco de restricciones en el que nos encontramos, ha continuado manteniendo la actividad, la gran actividad navideña, que suele ser característica de este colectivo. Vamos a hablar de esas citas, pero también vamos a centrarnos en el plano religioso, en los cultos que se van a desarrollar desde mañana jueves en honor a la imagen Nuestra Señora de la Estrella. De todo ello hablamos con el hermano mayor José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, arranca el triduo en honor a la imagen de Nuestra Señora de la Estrella. Un triduo que, bueno, pues este año va a ser diferente, porque siempre durante el desarrollo del mismo se aprovechaba para la presentación y entrega de las tapas del pregón al pregonero de la Semana Santa, y este año pues eso evidentemente no se va a llevar a cabo, ni mucho menos, pero sí que se mantienen, ¿no?, los cultos religiosos. Sí, como bien dice, este año pues debido a todo, al coronavirus, pues se ha modificado todo y no va a haber presentación de pregonero, porque no el año pasado no hubo pregón. Bueno, claro. Se mantiene el mismo pregonero. Y tampoco este año pues tampoco hacemos la presentación de lo que es el cartel de la jornada por la integración, porque este año, debido a todas las restricciones de tanto de movilidad como de seguridad que tenemos que tener, pues no hemos visto que no es oportuno pues hacer ningún tipo de conferencia para intentar no aglutinar a mucha gente, y por ello no hemos organizado ningún tipo de nada. Ya más adelante, cuando la cosa esperemos que ya se vaya normalizando un poco, pues intentaremos hacer algún tipo de conferencia en otras fechas, por supuesto. Y bueno, pero todo eso ya es dependiendo de cómo vaya evolucionando todo este tema. Claro. Bueno, pues en principio es verdad que también se aprovechaba para presentar las jornadas por la integración, ¿no? No durante el desarrollo del triduo, sino posteriormente, ¿no? Cuando concluía en la noche del sábado, después de los cultos religiosos, pues se llevaba a cabo ese acto, ¿no?, organizado por la hermandad, en el que se presentaba el pregonero, se le hacía entrega de las tapas del pregón, y también se aprovechaba para presentar esas jornadas por la integración que todos los años se desarrollan en el mes de enero. Este año, pues no va a haber, nos hemos quedado sin cartero real, nos hemos quedado sin jornadas por la integración, nos hemos quedado también sin salidas procesionales en la Semana Santa 2020, y no sabemos si nos vamos a quedar sin salidas procesionales en la Semana Santa 2021, pero todo apunta que también es posible. Sí, sí. Oficialmente todavía no está nada dicho, pero ya te lo digo yo desde aquí, que casi con total seguridad no va a haber salidas procesionales en la Semana Santa de 2021. ¿Por qué? Porque aunque haya el índice de vacunados sea muy grande, no se puede garantizar la seguridad, primero, de todas las personas que puedan asistir a lo que es la salida profesional. Después los costaleros se tienen que meter en un espacio reducido, en un espacio muy reducido, se tienen que meter 30 y tantos costaleros, y como no se puede garantizar la seguridad al 100%, pues yo creo que lo más oportuno, que bueno, se dirá ya, yo creo que en breve se dirá, porque en toda la diócesis empiezan lo que son las igualadas a principios de enero. Entonces yo creo que ya eso va a ir, ya Sevilla, la Semana Santa de Sevilla ya se ha anunciado que no hay, y si Sevilla anuncia que no hay, pues caerán todas en como el efecto dominó, que irán cayendo todas poco a poco. Claro, además la Semana Santa este año es tempranera, ¿no? Cae en marzo, principio de abril. Y bueno, pues está claro que en el tiempo, pues no. Aunque hubiera caído en abril, mediados de abril, pues tampoco quizás. ¿No? Sí, no. Hasta, como bien está diciendo todo el mundo, la verdad es que todo el mundo dice muchas cosas, hasta los expertos dicen muchas cosas que después no son, pues. La medida de seguridad, o todo, que ya cuando esté todo el mundo, o casi el 100% de las personas, estemos vacunados todos y ya la cosa vaya remitiendo. Como así, eso será, dicen que ya en el último trimestre de 2021. Entonces, de aquí entonces queda mucho y no vamos a arriesgar, ni vamos a arriesgar la salud de nadie, porque, bueno, más que a mí no le gusta a nadie una procesión en la calle, pero la salud está ahí, hay que anteponerla todo. Bueno, pues para buscar alternativas se ponen en marcha los ingenios, ¿no? La creatividad de las personas, ¿no? Que componen colectivos, como por ejemplo la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, que desde el comienzo pues está dando vueltas y vueltas y vueltas para buscar alternativas y sustituir todos aquellos actos que no se pueden llevar a cabo, ¿no? Ya durante el confinamiento nos disteis una muestra de ello. Hemos seguido, ¿no? Con distintas campañas e iniciativas, y también en este periodo navideño, porque tenemos, bueno, pues desde ese Belén solidario que se puede visitar en el Jesús con la medida de seguridad. Tenemos además también el concurso de dibujo, que también se ha organizado pues con otras características en función de la situación en la que nos encontramos. Y tenemos además también el concurso online de Belén, que ya está en marcha. Ya estamos viendo, ¿no?, las primeras imágenes en las redes sociales de los nacimientos y Belenes participantes. Sí, como bien dices tú, pues la Hermandad del Nazareno no ha parado en ningún momento. Nunca es una hermandad que siempre estamos en movimiento, siempre tenemos algo en mente y siempre mirando por nuestros hermanos, nuestros vecinos de aquí del pueblo. Y bueno, pues este año, debido a todo el tema del coronavirus, pues las cosas tienen que ser, tenemos que reinventarnos. Y bueno, pues hemos puesto en marcha, en años anteriores teníamos el concurso de dibujo, que la gente, los niños que llegaban allí a Jesús dibujaban allí en la ermita. Y este año, bueno, pues debido a la medida de seguridad que tenemos que tener, pues no se va a dibujar en la ermita, sino que se va a dibujar cada persona se va a llevar lo que es un folleto, un papel, uh-huh, donde se va a poder dibujar. La campaña se llama Dibuja tu mascarilla o Pinta tu mascarilla, y le damos a los niños pues la iniciativa que puedan pintar en un formato que tenemos, pues lo que ellos pintarían en una mascarilla, una sonrisa, un dibujito de algo de Navidad o cualquier cosa. Entonces, después ya pues el jurado pues verá todos los dibujos y hará el fallo del concurso. Y después tenemos también, pues para incentivar un poco que todo el mundo en su casa pues monte el Belén o el nacimiento, pues esto no es concurso como tal, sino que va a ser un sorteo, como ya te dije en la anterior que tuve ocasión de hablar contigo. Sí. Va a ser un sorteo que haremos ahí la semana que viene, probablemente, ya decidiremos el día, pero probablemente sea el día 23 de diciembre. Haremos un sorteo entre todas las personas que nos han remitido la foto de su Belén. Uh-huh. Y lo que haremos es que todos los Belenes que las fotos nos están llegando, pues haremos un pequeño sorteo. No será un fallo de un jurado, sino que será un sorteo puro y duro. Sí. Y bueno, en el que intentamos que todo el mundo pues pueda participar y pueda mostrar a su Belén pues en las redes sociales que de la hermandad, para darle un poquitín de iniciativa a todo el mundo. ¿Cuántos llevamos ya? Pues creo que eran veintitantos, ¿no?, los que hay contabilizados de momento, presentados. Pues José Antonio Guerrero, que es el que se está encargando, sí, de recabar todo lo de las fotos, ayer noche me puso un mensaje y me dijo que ahora mismo iban más de 50 fotos ya recibidas. Ajá. Así que la participación es bastante, bastante buena. Uh-huh. Y bueno, esperemos de aquí al día 23 pues haya mucho más. Eso es bueno, que la gente por lo menos pues a la hora del montar el Belén y el nacimiento pues está viendo una, está intentando ver esta Navidad diferente, pues como hay que verla, con la ilusión de que es la Navidad. Hay nacimientos tan solo, hay quien se presenta que solo tiene puesto el nacimiento, de manera además también, bueno, pues con mucho gusto, ¿no?, bien puesto. Luego hay otros que tienen ya lo que es el tradicional porta de Belén entero, con todos sus aluños montados en su casa, todo dependerá de la tradición que cada uno tenga en su hogar, ¿no? Hay algunos muy curiosos, que también hemos estado viendo por aquí, ese recopilatorio de imágenes que estáis subiendo vosotros a las redes sociales. Por ejemplo, hay un Belén de Playmobil, que también es otro muy muy llamativo, muy curioso, que nos ha llamado la atención. Y bueno, da igual un poco pues la creatividad, el trabajo y todo este tipo de cosas, no se va a valorar porque va a ser sorteo, entonces no tiene tampoco importancia, ¿no? El problema es que todo el mundo no contamos con los mismos recursos a la hora de montar un Belén. Entonces lo que queremos es darle la participación a todo el mundo, que todo el mundo monte de la forma, de la buena forma que él pueda, pues montar su Belén. Y pues claro, mejor que hacer un concurso en el que haya un fallo del jurado, pues hacer un, principalmente porque yo no tengo la misma visión que pueda tener otra persona de lo que es el montado un Belén. A lo mejor yo veo un Belén que me gusta mucho y a lo mejor a un experto pues no le llega. Entonces, para dar más posibilidad a todo el mundo, pues lo que vamos a hacer es un pequeño sorteo en el que va a haber tres premios. Y bueno, pues va a consistir principalmente en un lote de productos navideños, principalmente. Uh-huh. Darle la posibilidad a todo el mundo que pueda participar. Exacto, es una iniciativa y bueno, pues inundar un poco las redes sociales, ¿no?, de ese espíritu navideño, que es lo que se pretende y lo que se consigue. Qué buena falta, sí. Y además se está consiguiendo, ¿no? Por parte al menos de las redes sociales del Nazareno, vemos todos los días imágenes diferentes de Belén y la verdad es que es curioso echarle un vistazo y disfrutar también de, bueno, pues lo que están los hogares de los ubriqueños, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que nos estáis mostrando. Claro. Ese espíritu navideño lo ofrecisteis también recientemente, creo que fue durante el puente, ¿no?, de diciembre, con ese mensaje de las Carlotas, que hubieran sido las carteras reales en esta edición, que no se pudo llevar a cabo y bueno, pues se aprovechó también para esa alternativa, lo que venimos diciendo, ¿no? Si no se puede hacer, pero algo se hace. Sí, ya José Antonio Guerrero pues había hablado con las Carlotas, bueno, porque nadie esperaba que todo el tema al principio, nadie esperaba que el tema de la pandemia pues llegara a Navidad, que durara tanto tiempo. Claro, todo el mundo decía, bueno, llega el verano, ya se iba a caer en verano, se iba a acabar todo. Entonces él ya había hablado con ellas, como siempre hace, como entre él va viendo a quién puede, de quién puede tirar, que tenga un poco de tirón cuanto al público. Y bueno, pues las Carlotas se habían ofrecido y de hecho él habló con ella diciéndole que no se iba a hacer nada, ¿no? Y ellas, bueno, pues estuvieron a bien pues mandarnos un pequeño saludo y un mensaje de ánimo a todo el mundo de, bueno, pues este año no, pero el año que viene pues intentarán, bueno, todo depende, claro, después, porque las personas estas famosas pues después tienen bolos, tienen asociaciones, claro. y todo depende después de si tienen ya disponibilidad, ¿no? Pero que en principio nos contamos con ellos para el año que viene. Claro. Bueno, ¿cómo se está desarrollando el Belén del Nazareno, el Belén solidario? Pues la verdad es que hay mucha asistencia de público. La verdad es que está yendo bastante gente. Todo el mundo se queda sorprendido de lo bonito que está. Las manos del autor, que me ha dicho que no diga más su nombre, pues... José Manuel Solano. José Manuel Solano, se le da de paso. La verdad es que queda muy bonito, queda muy recogidito. Está muy recogido, pero no le falta un detalle, y la verdad es que está muy currado. La verdad es que le echa horas, como a todo lo que respecta a la hermandad, le echa muchas horas y la verdad que los resultados son evidentes. Y está viendo bastante. Tenemos también la campaña que siempre hacíamos, y este año pues con más razón aún, la campaña de recogida de alimentos, que siempre era, la llamábamos Danos la Lata. Pues la verdad es que, aunque no es las campañas anteriores que hemos hecho, la verdad es que está la gente respondiendo bastante bien y tenemos ya un montón de, no mucho, pero bueno, es considerable ya la cantidad de alimentos que tenemos allí en la ermita preparada para cuando la semana que viene o la siguiente, pues iremos quitando de allí alimentos, porque habrá alguno que, como leche o algo que vaya a hacer que caduquen, y se la daremos allá a Caritas Parroquial para que, bueno, se vayan dando yo la venta que corresponda. Claro. Bueno, pues el Belén solidario que se puede visitar, recuerden, de lunes a viernes de 5:30 a 8:30 y los fines de semana y festivo de 12 a 2 y de 5:30 a 8:30. Y vamos, si te parece, a retomar, ¿no?, por el principio, y así vamos concluyendo, el triduo en honor a la Virgen de la Estrella tiene lugar jueves, viernes y sábado en la Ermita del Jesús. Vamos a recordar el tema de aforos, de horarios y demás, ¿no?, que también es importante. Sí. Sí, en el aforo seguimos con la reducción de aforo, es decir, que prácticamente tenemos, como cualquier misa de las que estamos celebrando todos los domingos, por banca son tres personas, guardando la distancia de seguridad, el gel hidroalcohólico tenemos puesto en la puerta y, por supuesto, la mascarilla. Y, bueno, pues espera que la gente pues asista. Como bien dices tú, es jueves, viernes y sábado. hay una pequeña diferencia con respecto a años anteriores, que el trigo era viernes, sábado y domingo, pero ya pues en Cabildo decidimos que lo íbamos a poner el jueves, viernes y sábado, porque los horarios son más factibles para que todo el mundo pueda asistir, todo el que quiera. Y este año pues la predicación correrá a cargo de don Roberto Romero, que es nuestro párroco, que es será el jueves. El viernes vendrá el vicario del Bosque, que se llama don Lauren. Y el sábado vendrá el párroco de Corte de la Frontera, Francisco José Martínez, que siempre está predispuesto para cualquier cosa que le haga para mandar, pues ahí está el precio dispuesto. Si nos puede ayudar, pues está para dar la misa, para lo que haga falta. Jueves y viernes a las 8 de la tarde y el sábado a las 10. El sábado igual. Ah, también igual, vale. Todos los días a las 8. A las 8, entonces, vale. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar. Todos los años, además, también se ofrece dentro de las Jornadas por la Integración. Ha habido años que en enero, otras veces que se ha llevado a diciembre, la misa por la discapacidad. ¿Este año se va a llevar a cabo, aunque no haya Jornadas por la Integración, ese acto? No. Vale. No, en principio no, porque si queremos guardar las distancias de seguridad y las medidas de seguridad correspondientes, va a ser muy difícil, porque esa misa está viendo un auge muy muy grande, sí. y creemos que si la organizásemos, primero si la organizásemos no íbamos a poder, intentaríamos que se cumpliese todo, ¿no? Pero después también las personas que vienen pues son personas bastante vulnerables, que son personas de la pastoral de sordos de Cádiz. Entonces muchas son personas mayores, y no creo que no es muy muy recomendable pues hacerlos viajar desde Cádiz a Ubrique para una misa. ¿Por qué? Porque son de los más vulnerables que hay. Y después también las personas que también nos acompañan, que son el curtido, todas las asociaciones que nos acompañan, pues también son personas más vulnerables. Claro. Y tampoco es muy no es muy recomendable tampoco meterlos en la iglesia ahora mismo, como está todo el tema. Entonces, bueno, lo vamos a posponer para años sucesivos, pero creo que el año que viene, si todo va como tiene que ir, pues será la misa por la integración, porque es una misa muy bonita, una misa en la que todas las asociaciones tienen su pequeño momento, y en la que la verdad es que la gente pues le gusta y está muy bien. Claro. Bueno, pues el triduo en honor a la Virgen de la Estrella, recuerden, jueves, viernes y sábado, mañana jueves a partir de las 8 en la ermita del Jesús. Esa cita que nosotros queríamos recordar también con la hermandad del Nazareno. Sí, dime. Recordar, Rocío, que el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde la imagen de la Virgen de la Estrella estará en veneración, porque como es normal no va a haber besamanos que anualmente hay. Estará presidiendo lo que el altar, y vale, estará en veneración para que todos los fieles que quieran pues puedan estar un poco más cerca de ella en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Siempre se ha preparado especialmente en esta época, ¿no? Siempre coincidía con el sábado. Claro. Era el besamano a la Virgen de la Estrella, y este año pues no es besamano como tal, pero es una veneración, así que todo el mundo puede pasar por delante y está mucho más cerca de lo que en el altar habitual que ya está siempre, todo el año, pues va a tener un poco más de cercanía. Pero siempre veneración no va a ser besamanos, porque no podemos, la media seguridad, como en todo, tenemos que cumplirla al 100% y la salud antes que todo. Y no se permite, claro. Decía yo que siempre por esta fecha se ha preparado, ¿no?, la indumentaria, se ha esmerado especialmente, ¿no?, la imagen de la Virgen de la Estrella. Y este año quizás más que nunca, ¿no? Sí, ahí vuelven otra vez las manos de José Manuel Solano, con la ayuda de Paco Arenas, que este año habitualmente también colabora con él en lo que es la vestida de la Virgen. Y la verdad es que si todo el mundo se acerque por allí, por eso ya mañana, viernes, jueves, pues ya la verá allí, que está ya en el altar. Y la verdad es que está muy guapa, está muy guapa. Pues podremos verla entonces desde este jueves y especialmente la jornada del sábado, como decíamos, en esa espacio en concreto, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No vamos a quedar aquí, José Manuel Naranjo, agradeciéndote el que nos hayas atendido y seguiremos informando de todos los actos que se organizan por parte de la Hermandad del Nazareno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días.